cago en el coronel y en toda la compañía, y me limpio con el cura detrás de la sacristía. Moriréis como héroes, mientras ellos en refugios pasan.